Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Te Mario. bendecimos, Padre amado, Padre Santo, Padre bueno. Gracias por el día que nos has regalado, Señor. Gracias por permitir estar aquí, Señor, reunidos para aprender, Señor, cada día más de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que podamos llevar tu humanismo, Señor, sujeto a tus pies, como dice tu palabra en Corintios 3:10, Señor. Que llevemos cautivo todo pensamiento a tu obediencia, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que nos despojemos de todo problema, Señor, en la mente, de toda necesidad, Señor, y que podamos ponerte a ti, Señor, por encima de todo, Padre. Toca nuestros corazones, nuestras mentes, abre, Señor, nuestras mentes, nuestro entendimiento, Padre. Capacítanos, Señor, instrúyenos, Señor. Queremos conocer, Señor, para poder enseñar a otros también, Señor. En la instrucción, Señor, está la sabiduría también, Padre. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a ser entendidos en los tiempos que vivimos, Padre. Que en el nombre de Jesús, Señor, cada uno de los que estamos aquí podamos ser llenos de tu palabra, de la enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús dejamos en tus manos, Señor, este estudio, Padre, creyendo firmemente de que tú estás en medio de nosotros, que tú ministrarás, Señor, conforme a cada uno, según tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Veníamos viendo las persecuciones que sufrió la iglesia en el primer siglo, en los primeros siglos, ¿no? Y habíamos hablado que hay 10 que fueron destacadas y habíamos llegado hasta la tercera y luego hicimos un impas. La semana pasada para ver que ya se habían infiltrado en la iglesia falsas doctrinas o herejías, ¿no? Y nombramos algunas de ellas en el audio de la semana pasada. Hoy no, nos toca, ya vamos en el estudio número 11, eso quiere decir que van 11 semanas. Y si bien hemos aprendido algunas cosas, bastantes, no hemos aprendido nada, porque en realidad abarca tanto el tema y hay que estudiarlo desde tantos lugares que simplemente lo que hacemos es como resumirlo todo. No profundizamos en la vida de cada emperador ni de cada obispo que se levanta, ¿no? Ni en la zona, sino que damos todo un pantallazo general. Para darnos cuenta, esto sería un estudio que debería, no sé, para hacerlo bien profundo nos llevaría un buen tiempo. Habría que invertir un buen tiempo de nuestras vidas. Pero con los datos que vamos teniendo, cada uno está en sí el poder seguir investigando, ¿no? Sobre la vida de cada uno de los que estamos comentando. Llegamos a la cuarta persecución, que es Marco Aurelio. Se dice que Marco Aurelio es de los cinco buenos emperadores que hubo. Y cuando digo buenos, buenos en lo político. No es que hayan sido buenos, por ejemplo, con los cristianos, ninguno fue bueno. Pero políticamente hablando, fue de los mejores que se preocuparon por el bienestar del imperio, por cuidar las fronteras, porque el imperio se fortalezca económicamente. Y Marco Aurelio es uno de esos cinco y creo que es el último de los cinco buenos emperadores que si ustedes investigan van a ver, lo pueden ver en los libros o lo buscan en internet, alguna fuente confiable o varias fuentes para chequear y se van a dar cuenta que de Marco Aurelio se tiene un buen concepto. Fue un emperador romano que nació en el año 121 en una familia romana y acomodada. Su tío era el emperador Antoninus Plus. Este adoptó a Lucius Verus y a Marco Aurelio como hijos adoptivos y fueron coemperadores desde el año 61 al año 169, cuando Lucio murió y quedó solamente Marco Aurelio. Cuando murió el emperador, en realidad gobernaron un periodo de tiempo juntos. Cuando muere Lucio, queda solo Marco Aurelio. Fue un amante de Roma y del imperio e incluso se dio parte de su fortuna personal a la hacienda que quedó muy empobrecida por las plagas. En aquel tiempo no se tiene conocimiento, vos podés buscar y en realidad no se conocían las plagas que habían, se sabían que eran plagas, o por lo menos ellos le decían plagas. Entonces, pero para poder entenderlo tendríamos que remontarnos al tiempo de Roma en estos primer y segundo siglo. Y en realidad era la población había crecido demasiado, muchísimo. Y lo que vendría a ser el estado sanitario de Roma no tenía una estructura como para poder, ante un virus o algo, tener defensa. Por ejemplo, las cloacas donde uno hacía su necesidad, tenían una cañería que trataban de llevarla al mar, pero también tenían una que venía, la que traía aguas y todo eso. Entonces, se llegaba un momento en que las bacterias y todo eso infectaba a uno y era una cosa contagiosa, y de repente toda la ciudad se había envuelta en algo, ¿no? En alguna plaga que se desconoce cuál era. Hoy podrían decirle o llamarle cualquier, no sé, de cualquier nombre, capaz que hoy se conocen, pero no se saben cuáles eran las que atacaban en aquel tiempo. A su mismo tiempo, cuando los soldados que iban y defendían las fronteras, fíjese que los del otro bando, por ejemplo, sea cual sea el enemigo en cuestión, usaban los mismos ríos para bañarse, para defecar y todas esas cosas. O sea, no es nada raro lo que estoy contando. Entonces, también se usaban algunas aguas para tomar agua, yo qué sé. Y uno se infectaba, se contagiaban, y bueno, venían infecciones enormes. Entonces, a eso le llaman esas plagas, que si la vas a buscar, no hay una plaga como se conoce hoy, por ejemplo, que pasó aquí en Uruguay, la plaga amarilla, ¿no? La fiebre amarilla, o todas esas cosas que hoy se conocen, pero quizás en esos tiempos no se sabía ni siquiera cómo era la procedencia ni cómo pararlo. Entonces, a eso se refiere. Eso hizo daño, hizo estragos en Roma. Y este hombre, Marco Aurelio, donó parte de su fortuna para poder adaptar todo el sistema para poder reconstruir Roma. Además de todo aquel incendio que había causado este emperador, ¿cómo es? Marco Aurelio. No, Marco Aurelio es el que estamos hablando ahora. Nerón. Nerón. ¿Se acuerdan que había quemado Roma? Había que reconstruir todo eso. Bueno, este hombre era muy patriótico. Por el pueblo y por la nación, él lo daba todo. Se destaca como un gran filósofo y escribió sus propias reflexiones. Hay un libro que se llama Meditaciones, que es escrito por Marco Aurelio. Fue escrito en griego y representó su propia vida interior durante los últimos 12 años de su vida. Básicamente el tiempo que gobernó. O sea, gran parte del tiempo que gobernó. Que gobernó solo, porque desde el 61 al 69 co-gobernó con lo que vendría a ser su hermano, su hermanastro ahí. Se preocupó por el estado de su alma y sus escritos mostraron que él creía en Dios. No a la manera que creen los cristianos. Creía en un Dios. Pero recordemos, era un gran filósofo. Yo me anoté algunas de las, porque son, están, están, las frases de Marco Aurelio son como célebres. Son frases que quizás algunas las conocemos y nunca supimos que eran de él. Y digo, está bueno que sepamos estas cosas, porque a veces tenemos cosas que no sabemos de dónde provienen. Era un buen hombre, en ese sentido. Y muy culto. Por ejemplo, alguna de las frases dice, la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. La mejor forma de vengarme del otro es que yo debo ser diferente a aquel que me hizo un daño. Y vos te pones a analizar filosóficamente, está interesante todo lo que dice. Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. Yo he escuchado esa frase y no sabía que era de Marco Aurelio. Dice, la pobreza es la madre del crimen. Frase que hoy se comenta mucho más acá en este tiempo, ¿no? Otro pensamiento de Marco Aurelio dice, un hombre no debería tener miedo a la muerte. Debería tener miedo a no empezar nunca a vivir. De tanto temerle a la muerte no empezás a vivir. Mira dentro de ti, dentro está la fuente del bien y volverá a brotar si sigues cavando. Eso decía Marco Aurelio. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Según cómo esté tu alma, así será, tus pensamientos. Según cómo sean tus pensamientos, así será tu alma, ¿no? O sea, si te detenés en cada frase, creo que son muy interesantes. Aquello que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para las abejas. Y hay un montón más. No gaste más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. No pierdas el tiempo hablando de cómo debe ser un buen hombre. Lo mejor es ser uno. Predica con el ejemplo, te está diciendo, ¿no? La única riqueza que conservarás para siempre es la riqueza que le has obsequiado a otro. Qué bueno es. Hasta ahora, en mi persona no hay ninguna riqueza que otro pueda. Dice, ¿cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o piensa? Está buena esa. ¿No? Y bastante alguno, ¿no? Ahorraríamos bastante tiempo. El objeto de la vida no es estar en el lado de la mayoría. Mirá esta frase viene para nosotros aquí. El objeto de la vida no es estar del lado de la mayoría, sino escapar de formar parte de los insensatos. Esta frase que te deja, ¿no? Te hace un clic. Porque no siempre la mayoría tiene razón. Y a veces, como todo, ¿no? Uno, ese es el miedo del gran porcentaje de personas. Por lo general, yo siempre apunto a la iglesia, porque después no sé en qué otro ámbito podríamos asemejarlo, pero donde hay más gente, la gente piensa que ahí hay algo, ¿o no? Donde hay menos gente, por lo general, la gente no llega. Y sí. el gran refrán de que no sé quién lo inventó, ¿dónde va Vicente? Al ruido de la gente. La ¿no? gente va. La gente asocia. Si hay ruido. Hay gente, ahí está bien. No hay gente, es malo. Hay gente, es bueno. Hay poca gente, es malo. Es algo que está... Esa frase de que todo, la mayoría siempre tiene la razón. Pero ¿no? más de la frase está impregnado en el humanismo nuestro, porque es como que tenemos algo injertado adentro que en su momento te hace dudar. Si hay mucha gente por algo, y si no hay por algo, no hay. Pero está lejos de la realidad, ¿verdad? No digo que donde no haya mucha gente no sea bueno, pero tampoco donde haya poco sea malo. Es una cuestión de experimentarlo. Claro, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Experimentarlo. Cada vez que estés a punto de señalar un defecto en otra persona, hazte la siguiente pregunta, dice Marco Aurelio. ¿Qué defecto en mí se parece al que estoy a punto de criticar? Solo eres un alma que lleva un cadáver a cuesta. Esto está... ¿Cómo? Solo eres un alma que lleva un cadáver a cuesta. Apunta al interior más que a lo exterior, ¿verdad? Está bueno. Lo estoy resaltando porque... Esto es un hombre inteligente, ¿no? Un pensador. Este es un hombre que vos decís... Este es un hombre sabio. Pero se contrasta mucho cuando vemos ahora cómo empieza a perseguir los cristianos, ¿no? Claro, tiene un contraste que vos decís... Uno de los más grandes asesinos que tuvo Roma. Claro, pero por eso lo que estoy resaltando esta parte como para decir... Sí, no la ignorancia, solamente la ignorancia persiguió la iglesia, sino las grandes mentes. Pero aparte las grandes mentes que hablaban de boca para afuera. Sí, pero este hombre no solo lo hablaba de boca para afuera, o sea, lo hacía. Pero yo, la historia del Marco Aurelio que tengo, la que conozco, es sí, de un hombre muy sabio, pero muy asesino también. Claro, pero contra los cristianos... A lo que yo voy, yo, por eso lo quiero resaltar, porque para que veamos el grado de intelectualidad que tenía... Conocimiento, o sea, un hombre pensador y que no contrasta, o sea, contrasta, sí. Con todo el daño que causó, vos decís, no puede ser. Aparte, los sucesores de Marco Aurelio fueron elegidos. ¿Elegidos? Elegidos, al azar. Ah, sí. Porque acá se termina la dinastía con Marco Aurelio. La dinastía con Marco Aurelio, después viene Calígula César, y, o sea, que son elegidos al dedo. Sí. Elegidos y asesinados por el propio Senado, o sea. No duraban poco, ¿no? No duraban mucho. Se hacía una cacería. Está bueno porque Dios también lo permite, ¿no? Para que... Porque a veces podemos entrar en el humanismo de hoy, ¿no? Como nombrarte según el mundo, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta. O gente buena que dicen... pero sabemos que en el Evangelio no alcanza. Ese es el tema. No alcanza ni lo bueno ni lo malo. Porque no te va a querer más por más bueno que sea, ni te va a querer menos por más malo que sea. Te va a querer por como sos. Escuchando todo eso, me hacía las grandes globalizaciones humanistas que hay hoy en día, son las que se van... Y ha surgido de acá. Y ha surgido de acá. Claro, en todos esos dichos. Mirá si esto no parece una frase cristiana, porque vos acá lo cristianizás. Yo leo todo esto y yo digo, este tipo lo único que le faltaba era... Porque es verdad, lo único que le faltó fue aceptar a Cristo y ya está... Era un grande. Dice, fue grande igual, ¿verdad? Para Roma fue grande. Claro, fue un hombre que... para el Imperio Romano fue uno de los grandes. Resaltó, era reconocido. Dice, el eco de lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Vos decís, esto lo tiene que haber dicho un cristiano. O sea, él creía en algo más allá. Pero era un filósofo, eso es lo que no nos tenemos que olvidar. Piensa que estás muerto, dice. Ya has vivido tu vida. Y como que te dice, vos pensá en eso, ya estás muerto, está. Ahora, aprovechá lo que te queda de ella y vívela. Porque a mí, la verdad, te deja pensando, te estaciás leyendo los pensamientos de Marco Aurelio. Cuando viene un problema grave, sea a nivel general en un ser humano, y vos decís, bueno, ahora sí, aprendí, ahora me voy a dedicar a disfrutar de acá en adelante. Ahora sí, después de la semana, ahora sí, y a la otra semana, ahora sí. Y si en ese afán de esperar, ahora sí. Y si en ese afán de esperar a estar bien para empezar a disfrutarla, se te corta la vida. Entonces deberíamos, ¿no? Y más en Cristo, como yo digo, ¿no? Yo digo, ¿para qué esperar el próximo domingo, el próximo miércoles para decir, ahora sí? Yo no hacía mucho eso cuando me congregaba, ¿sabía? Tiene una continuación esa frase, dice, lo que no transmite luz, crea su propia oscuridad. Dice, solo haz lo correcto, lo demás no importa. Caliente o frío, cansado o descansado, despreciado o honrado, muerto u ocupado con otra tarea, porque morir también es una de las tareas que debemos cumplir en la vida. Está bien. No, era un pensador. Bueno, digo la última y. En definitiva, y cerramos y vamos. El concepto y el consejo era bueno. De que salía de esa letra, ¿no? El que lo lee, si lo aplica, le iba a funcionar bien. Hay que leerlo muy detenidamente. ¿Por qué? Pero si te está diciendo, yo lo que escuché, me edifica. Mirá, dice: si algún hombre me odia, ese es su problema. Mi única preocupación es no hacer o decir nada que merezca ese odio. Incluso Jesús, por ejemplo, a los fariseos los acusó, los confrontó adelante de la gente, y a la gente, sabiendo que eran malos, que tenían un mal pensamiento, Jesús les dijo exactas palabras: hagan lo que ellos dicen. Los fariseos. Hagan lo que ellos dicen. No hagan lo que hacen. No lo que hacen. Entonces lo podés asociar a decir, me edificas y bueno, después lo que si se descarrió o la intención del corazón era otra. Maravilloso. Sí, por eso. Lo bueno sería de no saber de quién viene. Ahí está. Capaz que pierden la esencia al saber de quién. Claro, si vos la. Es un buen punto, porque si eso vos la escuchás, decís, qué bueno. Claro. ¿Qué lo dijo Fulano? Ah, sí, lo dijo Fulano. Es como. Ahora no. Creo que lo que dice no puede cambiar de acuerdo a quien lo haya dicho. Agarren un día el libro de Marxismo Leninismo. Tenés un modo de vida extraordinario. En la teoría. En la teoría y en la práctica de lo que fue la Unión de la República Soviética en aquel tiempo. Ahora, Stalin esclavizó y mató a más de 3 millones de personas en construir solo sus serpientes, sus estatuas, sus grandes castillos. No le daba de comer a la gente, la mataba a hambre. Pero no era lo mismo que. No era no, mismo. Se guiaba por el marxismo-leninismo. Entonces vos decís. ¿Sabes que malinterpretó? No es que malinterpretó. ¿Y sabes qué es? Entonces, el marxismo-leninismo lo que tiene era dos puntas. Bueno, la historia de los pueblos, lo que pasa es que ya no diríamos. Pero Fidel Castro, cuando arranca Fidel Castro, por ejemplo, con el Che Guevara, digo, la verdad, me quedo mil veces con Che Guevara y no con Fidel Castro, porque la idea del Che Guevara no tenía nada que ver con lo que quiso hacer después Fidel Castro, que era poder. Che Guevara quería ir por los pueblos liberando los pueblos, y se iba. Y Fidel Castro... Después que agarró el poder, lo liberó, según él. Nunca más, yo creo que el otro día estaba hablando con un cubano, digo, ¿no se hacen elecciones ahí en Cuba? Y las elecciones que se hacen, me contó más o menos la forma, no la entendí mucho, o sea, más o menos agarré un poco el hilo, pero se hacen como asambleas, para ir a la asamblea, y llegaba un momento que se tenga que elegir, se hace a mano alzada, enfrente a todos, y como que nadie quiere quedar en evidencia que está votando a favor de un cambio, ¿no? Bueno, es parecido a lo que dijiste vos. Hicieron lo que quisieron. Y ese es el punto. A veces el poder político... Pero Che Guevara era uno de los más grandes filósofos de la época. ¿Contemporánea? Sí, era época contemporánea. Pero era exactamente lo mismo que Marco Aurelio. ¿Te queda alguna frase? No. Claro, eran... No dejamos de ver... No podés dejar de ver... Claro. Que no, siempre lo... Volvió el monte. Sí. Eso está bueno porque hoy en día las iglesias, por lo general, viste, a veces también te llevan a, como yo digo, ¿no? Yo no puedo decir al cristianismo fanatismo. No es un fanatismo, es un modelo de vida. No podés decir que soy un fanático. ¿Entendés? Tenés que tener, de la misma manera que el otro, que el otro tiene, al menos, te da 5 minutos para escuchar tu argumento. Claro. Y fundamentalo bien, porque si agarrás personas por ahí como esta, tenés que fundamentarlo bien. Y necesitas tener un buen fundamento. Porque vos podés argumentar muchas cosas, pero si no tenés la base, no te van a escuchar más. Entonces, a veces está bueno saber y también saber escuchar. Porque el cristiano quiere convencer al otro de algo que no es tan sencillamente fácil de convencer. Es fe. Estamos hablando de la fe, no nos salgamos del tema ni nada. Pero está bueno escuchar también, porque está bueno hablar y compartir. Pero también está bueno escuchar el concepto del otro. Porque basado en eso es como vos podés contrarrestar. ¿No? Claro, pero una cosa es un diálogo. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora con Carlos, respeto a Marco Aurelio o a Fidel Castro. En ese caso, el lema de ellos es el fin justifica los medios. Y creo que no. Creo que el tiempo de la Inquisición también es una frase que se le podía, ¿no?, imprimir ahí. El fin justifica los medios. Y no va por ese lado. Como que no. Para darme la razón a mí, yo te tengo que imponer la fuerza. Y creo que no es así. Si debería de tener un punto de poder conversar y entender la situación. O dar buenos argumentos y que el otro lo pueda captar. Si vos das una buena explicación y el otro siente que se ve acorralado, tiene dos reacciones. O lo empieza a analizar y a pensar, o se enoja. A veces se te enojan. Porque cuando vos no te... Son como los... ¿Viste cuando acorralás un ratoncito y dice, no hace nada? Pero si lo acorralás contra la pared, se te para, ¿no? Y a veces pasa eso, que a veces se siente acorralado. O también te voy a dar una tercera opción. O a veces simplemente no te aceptan tu manera de ser, tu concepto, y tenés que respetarlo. Yo he hablado con gente que me dice, está todo bien, pero no me interesas. No me interesa tu modelo de vida, no me interesa la manera que viví. Y yo, ¿por qué tengo que sepultarlo o decir, esa persona no, me aparto totalmente? Me está siendo honesto o honesta y me está diciendo, no, elijo otro modelo de vida. Yo tengo que aprender hasta a respetar la decisión de la persona. Claro, no, el evangelio no se puede imponer. Pero a veces, lamentablemente hoy en día, se impone. O sea, si sos de este lado, está todo bien. Y si no, sos enemigo. No, entonces no. Es difícil a veces también llevarlo al punto de vivirlo. Es muy complicado el evangelio. Porque te vas a encontrar con que la mayoría de las veces, como siempre vuelvo, yo tengo mi frase, son las miserias humanas, siempre las llamo. Porque vos te encontrás con que hasta qué punto ayudaste por amor a Cristo, o había otra intención, o vos creías que esa persona... Cuando vos haces algo por amor a Cristo, es como dijo él, te olvidaste, te tenés que olvidar de lo que hiciste, si vos lo hiciste por una causa. Pero a veces la iglesia te quiere marcar esa imposición. No venís más, bueno, no me hables más. No venís más, no quiero saber de vos. ¿Por qué? Entonces era por... Tenés que venir para poder recibir ayuda o... Entonces es profundo también. Porque a veces nosotros muchas veces criticamos la iglesia católica. Yo también quiero quebrar una lanza por, de una manera, vamos a llamarlo, una autocrítica propia de la iglesia pentecostal evangélica. Porque el palo siempre lo tenemos. Pero yo creo que en este tiempo hay que mirar también, la iglesia evangélica está fallando mucho. Entonces hay cosas que... El hombre está fallando mucho, ¿no? Pero la iglesia somos nosotros, ese es el problema. La iglesia, esto de por sí solo, estas paredes no se van a hablar, no se van a mover. Como dijiste vos otra vez. Pero no le van a predicar a nadie, pero Carlos. Están hablando de la palabra de Dios, está hablando un hombre. O sea, que está fallándose el hombre, no la palabra. Y que justamente... O sea, la palabra la están transgiversando. Pero la están transgiversando y muchas veces sucede este tipo de cosas. Entonces... Y estamos volviendo a estos tiempos, ¿no? Estamos volviendo a estos tiempos, pero está bueno. Por un lado, se entran a mezclar, ¿no?, filosofía. Porque vos escuchá, dice Dios ama al pecador. No, Dios ama al pecado, no. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. La dicen en todos los púlpitos. Y es una frase que no tiene nada que ver con el cristianismo. Esa frase es de Mahatma Gandhi. Pero la utilizan como cristiana. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Y entendés? O sea, y no tiene nada que ver con el cristianismo. Y a veces digo, utilizamos frases de otro que nada tienen que ver y criticamos, cuestionamos mucho. Porque yo veo, si vos te parás del punto de vista evangelístico, del evangélico, al católico, el evangélico lo agrede. Por lo general tiene tendencia a agredir. Yo veo fotos en el Facebook, idólatra, suelten esto, se van a ir al infierno. Y yo digo, y a veces esa gente, que capaz que se va al infierno, pero le está dando de comer a gente que vos tenés y no le da. Entonces siempre vamos a buscar el punto bueno, no el malo. Y tratar de convencerlo por el lado bueno, no por el lado de la agresión. Y si no lo convence, tampoco lo agreda. Si él te respeta a vos, respétalo a él. ¿Tenés alguna frase más, Carlito? No. No. Ya hemos resaltado. ¿Cómo le podríamos decir? ¿Cómo le podemos poner las cualidades, ¿no? De Marco Aurelio, que no son malas. Como filósofo era muy bueno, pero dice que fue una de las etapas más crueles de persecución a los cristianos. Dice que las persecuciones fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de horror al verlas. Y iban a ver eso. Pero al ver tamaña, dice que prácticamente no lo soportaban. Dice que quedaban atónicos ante el valor de los sufrientes, de los cristianos, ¿no? Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, aguzadas conchas, etcétera, puestas todas de punta, y otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas. Y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieron inventarse, eran destruidos por la muerte más temible. Después de esto, ya me acuerdo la palabra que dice que lo que va a pasar ya pasó. No ha sido visto. Ah. Te pones a escuchar esas cosas. Gran tribulación como jamás ha habido. Jamás se haya visto. ¿Qué es lo que se? Bueno, en este tiempo ya se predicaba eso. En este tiempo ya se predicaba que. Y eso es. Algunos ven el Apocalipsis como que ya hay partes cumplidas y partes que faltarían cumplirse, ¿no? Y algunos de los que ven como que el Apocalipsis ya hay partes cumplidas, este tiempo lo pasan como que es una de las partes cumplidas. La gran tribulación. Y si uno mira todo esto, yo creo que esto sí es una gran tribulación. Dice, la historia, acá te empieza a contar la historia de algunas de los mártires de ese tiempo, ¿no? Felicita, una ilustre dama romana de una familia de buena posición y muy virtuosa, era una devota cristiana, tenía 7 hijos, a los que había educado con la más ejemplar piedad. Enero se llamaba el mayor, y fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Prensado, se entiende, ¿no? Puesto una. ¿Lo aplastaron? Sí. Bueno, ya ni el gesto sería este. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. O sea, le apaleaban la cabeza hasta que la cabeza estallaba y salía el cerebro para afuera, ¿no? Silvano, el cuarto, fue asesinado siendo echado a un precipicio. Y los 3 hijos menores, Alejandro, Vital y Marcial, fueron decapitados. La madre fue después decapitada con la misma espada que los otros 3. O sea que, dicho así, pero ¿quién hubiese sufrido más aquí? La madre, ¿no? Que tuvo que ver cómo te matan a 7 hijos y de las formas como lo mataron. Y después de que te matan a tus 7 hijos de la peor manera, recién ahí te dan muerte, pero no antes sin ver cómo te los van. Justino Mártir. Mártir no era un apellido, se entiende, ¿no? Era natural de Nápoles, nació en Samaria y había nacido en el año 103. Fue un gran amante de la verdad y un erudito universal. Desde muy temprano empezó a mostrar una sed insaciable de verdad. Este era otro filósofo, Justino. Su afán por hallar la verdad ha hecho que se le compare al mercader de la parábola de la perla de gran precio. ¿Se acuerdan esa parábola? Sí. El hombre que tiene un campo y sabe vende que una perla. Vende todo, ahí está. Era. Él quería buscar la verdad. Era incansable buscando la verdad, pero no la encontraba. Cuando creía que la había encontrado, siempre pasaba alguna pregunta, algo que no le cerraba y no. Las creencias populares de las religiones dominantes le causaban disgusto, comprendiendo que eran solo invenciones de hombre, supersticiones o cosas interesadas que los hombres habían inventado, ¿no? Algo que se había, alguna religión o algo que se había inventado por algún interés, generalmente monetario. Y solo podía satisfacer a los espíritus indiferentes. Buscó entonces la verdad en las escuelas de los filósofos. Viaja incesantemente de país en país. buscando los mejores frutos del saber humano. Hoy está en Roma, mañana en Atenas, otro día en Alejandría, pero en busca de la misma cosa, siempre deseando conocer la verdad y tener luz sobre los insondables problemas que surgen ante el universo. La vida, la muerte y la eternidad. Sería como decir, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿No? ¿De dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos? Pero esa eterna búsqueda. Por fin creyó haber llegado a la meta de sus peregrinaciones abrazando las enseñanzas de Platón. ¿Es Platón o Platón? Platón. Yo siempre le dije Platón. Platón. A mí Platón, cuando voy a decir, dame un Platón, ¿no? Dice que por medio de las enseñanzas de Platón llegó a entrever lo sublime de un dios personal. Sí, si tenés mucha hambre, te servís en Platón. Creo que a Platón lo estudiamos, creo que al principio, ¿no? Uno de los primeros. Un gran filósofo, discípulo de Sócrates. Cuando hablaste de Aristóteles también. Aristóteles, discípulo de Platón. Y era un gran filósofo, sí. Y siempre buscando incluso el Platón, no nos vamos a detener en eso, pero era un gran pensador que buscaba la mejor forma de gobierno, de la que se dice que Marco Aurelio también era platónico en ese sentido. Que Marco Aurelio, la forma de gobierno que él tenía era lo que más se asemejaba a lo que proponía Platón. Este hombre también llega, Justino, llega también a abrazar esa filosofía de Platón. Y estaba ahí, es como empezar a entender, pero estaba como a las puertas, pero la puerta no se abría. Entonces, estaba cerca, estaba y no estaba. Pero claro, pero estaba lejos todavía. Estaba en la puerta equivocada. De los filósofos, Platón era uno de los que más se asemejaba a lo que el cristianismo planteaba. El dios de Platón no era tampoco el que podía satisfacer a un hombre que tenía hambre y sed de justicia, ¿no? El poderoso testimonio que los cristianos daban en sus días le impresionó mucho, y al verles morir tan valientemente por su fe se puso a pensar si no serían ellos los poseedores de la bendición que él buscaba. En aquel tiempo alguien que había conocido un montón de religiones, ninguna les satisfacía, a todas les buscaba, les encontraba, porque si es un filósofo es un tipo, un hombre que piensa y analiza todo, ¿no? Un filósofo. Pero al ver a estos, que lo que ellos predicaban no era para sacar ganancia, no eran, no vivían de eso, o sea, no lo usaban como una forma de obtener dinero, de la forma sencilla que vivían, pero quizás algunos la pobreza en la que vivían, pero lo ferviente y cómo lo defendían hasta morir, y los sufrimientos que pasaban solamente por negar los dioses paganos y no querer negar a Cristo, eso tenía que ser algo muy fuerte. Él pensaba, a ver, acá hay algo, porque no es que era tan fácil decir, sí, no, yo le prendo un incienso al dios de, no sé, de las piedras. Claro, y me inclino ante él y tal, y ya está, y lo dejan libre y ya está. Tiene que ser algo muy fuerte, muy convincente. Y para pasar, nosotros, yo no tendría mucha referencia, más que imaginarme todo eso, ¿no? Pero acá en tiempo de dictadura yo he escuchado torturas que vos decís, vos, ¿cómo podés soportar todo eso? Y gente que si hubiese sabido algo, yo creo que hubiese hablado. Bueno, esto era, no sé si similar, igual o peor, pero algo así, y la gente no negaba. Y no solamente eso. En esos martirios que le hacían, esas torturas, incluso le pedían que, ¿te acordás que para tomar una denuncia no podía ser anónima? Para agarrar a un cristiano tenía que ser denunciado. Entonces, no podía ser anónimo. Ya aprovechaban la situación y este tenía que denunciar a alguien, porque con esa denuncia vos podías ir a buscarlo. Hasta en eso. Y muchos ni siquiera delataban a otro cristiano. Entonces, viendo todo esto, Justino decía, algo tiene que haber. Y se empezó a interesar por eso. Él no podía creer que aquel sublime martirologio aquella ferviente plegaria frente a la muerte, la activa y desinteresada propaganda de su fe, fuese obra de fanatismo, de lo que hablaba recién Javier. Un fanatismo de ir a la cancha, ¿no? Y no darte cuenta que el equipo contrario al que vos hinchás hoy está mejor, hoy está superior. Y querer que gane el tuyo a toda costa, y si no ganamos con los goles, te rompemos todo, y no, eso es fanatismo. Alguna fuerza divina, algún poder que él desconocía, alguna causa que ignoraba, en fin, un algo tenía que haber que infundiese tanta esperanza, tanto heroísmo, y que diese animación y vida al movimiento que no había podido detener la espada de los Césares, ni la fiera salvaje del anfiteatro. No le temían a nada y avanzaba. Tenemos que recordar que en este tiempo de persecución de 300 años y poco, o casi 300 años, porque cuando arranca en el 70, fue cuando la iglesia más creció. Y cuando había amor a Dios, equivocados quizás en algunas cuestiones, pero por falta de conocimiento, no por falta de entendimiento, pero no se renegaba de Dios, no se renegaba de Cristo, no se renegaba de las cosas que me pasan, desde que me hice cristiano, no sabe todo, me va mal, no me sale trabajo, me peleé con mi suegra, mi casa es un revuelo, no andaban quejándose. Y todavía soportaban cosas en la propia piel, ¿no? Que eso debe ser más difícil todavía. Porque una cosa es soportar que te griten, que te digan cualquier cosa, que te insulten. Ah, por ahí, capaz que te hace algún daño psicológico, pero por ahí la llevas. Pero cuando es un daño mismo en la piel, esto me hace acordar a Job. ¿Te acordás cuando Satanás está en la reunión ahí y Dios le pregunta por Job y dice, tocale todo, no le toque su vida? Y él no renegó de Dios. Y dice, bueno, ahora tocalo, pero no lo mates. Entonces, vos decís, cristianos de esa calaña, de ese tamaño, ¿no? No sé si hay hoy. Yo a veces me pregunto, y estaría bueno preguntarse, ¿hasta cuánto podríamos soportar? Desearíamos morir mientras nos están haciendo algo. Pero esta gente no moría así nomás. Gente que ahora vamos a ver, una niña que la agarraron, impresionante, porque la vieron tan débil que dijeron, ahí está, con cualquier cosita que la hagan la matan, y dio un ejemplo impresionante. Yo me pregunto siempre, y me lo pregunto personalmente, si yo podría soportar ver a Emanuel que le estén cortando la cabeza. Ahí está. Y ojo, ver cortarle la cabeza es algo que sería, si lo ponemos ahí entre comillas, sí, ¿no? Rápido, sería rápido, es lo mejor que te puede pasar. Pero yo siempre me lo pregunto. Pero que te lo estén desmembrando, que te lo estén, ¿no? Pa. No sé hasta dónde y hasta qué punto Dios podría tener cierto entender al ser humano. Digo, está pasando. Ojo, yo sé que si nos podemos mirar en el plano espiritual, todo lo que vos quieras, él vio sufrir a su hijo y cómo le hicieron lo mismo, ¿verdad? Y es Dios. Pero uno es humano. Yo no sé. Y quizás hasta lo decís para que lo suelten, pero eso no hace que tu corazón cambie. Pienso yo. No sé, conjeturas, pero si nosotros nos ponemos a pensar que de repente quizás un daño, según tu fortaleza física, lo podrías soportar, pero ver torturar a alguien, a un familiar amado, yo creo que eso sería muy complicado. Dice que, ¿cómo se convierte este hombre? Dice que Justino, estamos hablando de Justino. Iba caminando un día, pensativo, por las orillas del mar, vestido con su toga de filósofo, que era como una túnica, ¿no? Que se envolvían así. ¿Se acuerdan? Para que se hagan la idea, los filósofos siempre andaban con la manita acá, ¿no? Sí. Bien. No sé, que y ahora andan los otros con las manitas acá, ¿viste? Y que andaba con Arturo. Con Arturo. Dice que encontró un anciano venerable que le impresionó por su imponente aspecto y por la bondad de su carácter. Reconociendo en el momento que Justino era uno de los que buscan la verdad, aquel anciano se le acercó procurando entablar conversación. Si decimos quién fue el anciano, sería sacar conjeturas. Así que, y tampoco como que, no importaría demasiado. Ni bien empezó a hablarle, logró tocar la cuerda más sensible del corazón de Justino. Le dijo que la filosofía promete lo que no puede dar. Entonces le habló de las Sagradas Escrituras, que encierran todo el consejo de Dios, y le indicó la conveniencia de leerlas atentamente, añadiendo, ruega a Dios que abra tu corazón para ver la luz, porque sin la voluntad de Dios y de su Hijo Jesucristo, ningún hombre alcanzará la verdad. El corazón de Justino ardía dentro de él al oír las palabras tan a punto de su interlocutor, o sea, las palabras justas, las que estaba necesitando en ese momento. Fue entonces cuando se decidió a estudiar asiduamente las escrituras del Antiguo Testamento. Las profecías le llenaron de admiración. La manera como éstas se cumplieron le convenció de que aquellos hombres que las escribieron habían sido inspirados por Dios. O sea, tenía que conocer no solo las escrituras, sino conocer un poco de historia. Tendría que conocer la historia para ver qué fue lo que pasó y poder darse cuenta de que todo lo que se había profetizado se había cumplido. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? En aquellos tiempos no había... Bueno, las Escrituras, el Antiguo Testamento le llevó al Nuevo Testamento. Le llevó a las Epístolas y a los Evangelios que habían escrito los apóstoles. Y por intermedio de eso conoce a Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo conocemos todo a Jesús? Por medio de la Biblia. Bien. Y desde ese momento Justino aparece militando entre los despreciados discípulos de Jesús. Despreciados por el pueblo, ¿verdad? En aquellos tiempos no había una clase determinada de cristianos que monopolizara la predicación. No estaba el predicador o el pastor. En aquellos tiempos, dice, todos los que tenían el don lo hacían indistintamente, ya fuesen o no obispos de la congregación. Justino, sin abandonar la toga de filósofo, que le daba acceso a los paganos, y eso estaba bueno porque podía interactuar con los cristianos, pero también podía, le abría una puerta para los inconversos, los paganos, que lo venían a escuchar como filósofo. Cuando alguien se acercaba, se ponía un filósofo en una plaza, se acercaba la gente a escuchar lo que este hombre sabio decía y todo el mundo, el saludo era salve, filósofo. Como le dijo el ángel a María, ¿no? Salve a María. Bueno. Se consagró a predicar la verdad, no ya como uno que la buscaba, sino como uno que la poseía. Se convenció Justino. Creía que él, el que conoce la verdad y no hace otro, no hace a otro partícipe, o sea, el que conoce la verdad y no la comparte, será juzgado severamente por Dios. Esto es lo que él creía. Para algo se me fue dado esto. O sea, un pensamiento así. Como escritor, Justino puede ser considerado uno de los más notables de los tiempos primitivos del cristianismo. Algunas de sus obras han llegado hasta nosotros. El profesor escocés Jane Orr fue un ministro y profesor de historia de la iglesia y de teología. Fue ministro de Dios, era un cristiano. Fue profesor de historia de la iglesia y a la vez era un gran teólogo. Fue un tipo bastante, un erudito. ¿Pero este fue el primer teólogo o no? ¿Este hombre? Sí. ¿Quién de los dos? El cristiano. ¿Los dos son? ¿Justino? Sí, pero uno no es teólogo. No, este hombre es casi contemporáneo nuestro. El profesor de historia de la iglesia y erudito. A lo que quería llegar es la base, que eso es interesante. Al menos a mí me interesa saber de dónde nace la teología en el cristianismo. ¿Quién la trae? Porque bueno, a mí la Biblia me enseña que es a través de la revelación del Espíritu Santo. El primer teólogo, el más grande de los teólogos que tuvimos y lo tenemos en la Biblia es Pablo. Pablo... Pero ahí ya teníamos que hablar de teología. Bueno, lo dejamos para... Me gustaría saber... La teología es el estudio de Dios. Fuera de Pablo, bueno, me gustaría saber fuera de Pablo, porque hoy hay institutos de teología. Sí, sí, pero sí. Pablo no me lleva a mí Porque, es decir, yo aprendí a través de Pablo, pero eso no me hace a mí un teólogo enseñarle a otro. Lo que sí me hace es compartir lo que está escrito. Claro, y que basta que el otro entienda lo que acá está escrito. Acordémonos. Si el que está ahí sentado entendió lo que acá está escrito, yo lo entendí y fue hermosa la obra que Pablo hizo nosotros en todos esos años. El tema es que muchas veces cambiar el contexto de la realidad de ese tiempo a esta y agregarle a esa doctrina pensamiento filosófico y humano, etcétera, hacen que capaz que el instituto ese o esa enseñanza o ese diploma que te den no sea de repente lo que Dios quería para vos. Pienso yo, ¿no? No, es que te digo, si me lo preguntás, yo estoy en contra de la teología hoy en día de los institutos bíblicos y de la teología enseñada por hombres o por llamados maestros que te dan un diploma. Yo estoy en contra, ¿no? Como para expresarlo, ¿no? Digo. ¿De dónde sacó la teología? De la Biblia. Estudiado, sí, en algún instituto. Claro, porque ahí dice. A ver, Pablo fue teólogo. Pablo no la inventó. No, Pablo fue. Pablo fue discípulo de Gamaliel, uno de los mejores maestros de teología, si nos ponemos a pensar. En ningún momento lo nombra a él teólogo. ¿A quién? ¿A Justino? ¿A Justino? No, pero. ¿A quién? ¿A Justino o a Justino? No. Acá lo que. Escucha. Estamos hablando de Justino. Yo lo que dije es que un profesor de estos tiempos. Está bien lo que. Pará, Carlito, pará. Lo que hablaba de los escritos, de los escritos de él, que todavía no me lo dejaron decir. No, pero yo te entiendo. Pero está bueno porque no podemos dejar. No podemos dejar el punto exacto para poner este otro punto para posteriores estudios. Porque. No. Yo no sé si te corrijo, pero sí te voy a decir que en ninguna parte del Nuevo Evangelio nombran o le dan la identidad que vos decís de teólogo a Pablo por Gamaliel. Pablo, la única manera que yo veo acá, a través de esta escritura, es cuando tiene un encuentro profundo con el Espíritu Santo. Es más, le dice, yo le mostraré cuánto ha de padecer por mí. Sí. Entonces, hay un antes y un después en la vida de Pablo. Se ve que si bien lo instruyó bien Gamaliel, la verdadera instrucción, él dijo todo lo tengo por pérdida y por basura. Sí. Yo tengo que quedarme con lo que él recibió del Espíritu Santo. No hubo un curso de teología, fue la presencia misma de Dios instruyéndolo. Entonces hay un antes y un después. Por eso me gusta también partir con bases doctrinales firmes y fuertes, para que nos escuche y diga, no, si tenés algo mejor, yo lo recibo. Yo hasta ahora lo mejor que tengo es darle, si a Pablo lo capacitó el Espíritu Santo, pero si bien se instruyó antes, le sirvió la ley para muchas cosas, pero para otras no. Claro, pero a ver. A nosotros hoy en día. La Biblia no te habla de teología. No, si es eso lógico. Lo que me está diciendo. La palabra obviamente. Teología creo que en la Biblia, no sé, yo nunca la encontré. No, está bien. Ahora, teología es una palabra, pero de un concepto. Yo tomo. ¿Qué es teología? Estudio de Dios, ¿no? Yo tomo parte de lo que vos estás diciendo. Vamos a cerrar el punto. Cosa de Dios. Cerramos este punto. Yo tomo. Igual no estoy. Teología estudia la vida. Está bueno. Está bueno. En este caso de la Biblia. Pero yo tomo. A lo que voy es simplemente a ir aclarando al menos la postura que nosotros tenemos en este ministerio. ¿Por qué? Porque si vos analizás la Biblia, podemos llegar al punto de que no habla primero de que Pablo fue un teólogo, no lo dice, no lo menciona, si bien lo reconocemos. Sabemos que es. Bueno, vos podés ser recibido el mejor catedrático y te voy a poner grado 7 si querés. Sí. Pero no te hace acá en la Biblia, el vivir el verdadero cristianismo, como lo vivieron cualquiera de los. No, por supuesto que no. Ay, está, no precisa tener un título en la pared. Pero a veces. Además, le ponemos. Quizás entonces, alguien que no tiene un título en la pared tiene más, conoce más de cerca o tiene más intimidad con Dios que alguien que. Entonces, el decir, lo dijo el teólogo fulano de tal, el decir lo dijo el teólogo fulano de tal, hace que yo le dé una jerarquía que no la tiene. Pero si le explicamos que el Evangelio es para todos y que todos podemos aprender. ¿Yo estoy equivocada o Pablo tuvo 14 años antes de empezar su ministerio? Estuvo un tiempo, no me acuerdo si eran 14 eso, años. Eso fue antes después de encuentro con Cristo. Claro, no es que al otro día empezó a predicar. Cuando se cae de caballo, que queda ciego, todo papá, y él estuvo 14 años. Y pasó un tiempo bastante considerable con los apóstoles, incluyéndolos ellos, ¿no? Claro. Y cuando lo envían, tampoco lo envían como... No envían a Pablo y a Bernabé. Envían a Bernabé, si no me equivoco, con Pablo. Él no va como el principal. O sea, no, y si no fue Bernabé, no me acuerdo cuál fue, pero no fue, enviamos a Pablo. No, él, ahí va, él fue como para que no vaya solo fulano, que vaya contigo Pablo. Y después sí, empieza a tener, por decirlo de una forma, protagonismo, ¿no? Pero ojo, Carlos, en este caso estamos de acuerdo, simplemente que a veces está bueno aclararlo, para que la gente a veces la llevamos a una dimensión que no, que la gente por ahí está escuchando uno y dice, pa, no, yo, es difícil el cristianismo por la teología, ¿eh? No debe ser para cualquiera. Cuando la Biblia en realidad, si vos te metes a leer y a estudiar, Dios te va a abrir el entendimiento, te va a dar sabiduría como se la dio a todos estos hombres, porque en Hechos 2.31 dice que los fariseos dijeron, ¿quién es? Dice, este no es el vulgo. Mirá cómo habla, cómo cambió su hablar, cómo sabe. Le hablaba de algo que ellos sabían bien, sí, él no sabía, pero resulta que el Espíritu Santo estaba con él. Bien. Entonces estoy de acuerdo con todo, simplemente que está bueno a veces poner ese punto para que escucha también. O sea, yo, sinceramente, no estoy de acuerdo con los institutos ni con los... Hay grandes teólogos que sí lo fueron y lo saben respeto. Mucho. Y hay grandes teólogos que simplemente son grandes teólogos, pero en realidad hay puntos que uno no está de acuerdo con la teología. Y lo cierro con esto, mirá. Capaz que vos, Dios te instruyó en la enseñanza. O capaz que y no. Y yo, no, pero a lo que vamos. Carlitos Porley, ¿no? Dios te reveló grandes cosas. Y a mí me sobe bendición. Pero eso no hace que vos te tengas que poner un instituto y hacer teólogo. Sí, Dios te dio a vos esa sabiduría o ese don. Entonces, ¿por qué tomamos los don y no enseñamos de la manera que Dios nos guíe? Porque a veces digo, si Dios te lo dio don de teólogo, ¿por qué levantar teólogo? O Dios te llamó a vos y a mí a discipular. Si dentro del ministerio a vos te dio una cualidad, un don precioso, que a mí me edifica, yo reconozco el don que a vos te edifica. No estoy de acuerdo si vos ponés un curso, cobrás el curso y vos le das el diploma a la gente. No estoy de acuerdo porque estaríamos sacando la escritura y la gracia. Vos lo recibiste por gracia, sí. Pero después cobrás y vos matriculás a las personas. No. Pero pará, y voy más profundo. Y si no está matriculado, nosotros, por ejemplo, acá a Casa Oración, kilómetro 12, Carlos Porley, Javier Vica... Si no me traes el título... No estamos aceptados, no somos aceptados por parte de la sociedad cristiana por el simple hecho de no poseer un título cuando acá no me lo dice. Entonces está bueno manifestarlo y hacerlo público para que sepan el pensamiento que nosotros nos guiamos por la escritura. Igual hay algo, Javier. Pero no dejo de reconocer si ese hombre dice cosas que a mí me edifica. No estoy en contra del hombre. No. Igual hay algo. A veces no es necesario tener un título. Ahí está, lógico. Yo he visto predicadores que son... muy teólogos para predicar. No quiere decir que el tipo sea un teólogo. Capaz que ni estudió teología. Claro. Pero el entendimiento que él tiene, el estudio, o sea, en la profundidad que él se basa, va muy acompasado con los sucesos que nos narra en la Biblia y estudia los. O sea, se basa mucho en los por qué y estudia tanto la Biblia que se vuelve teólogo. No teólogo reconocido, sino la forma de explicar la Biblia. Es teológica. Y en eso estoy de acuerdo. Pero no quiere decir que sea un teólogo consagrado, que haya aprendido en... Yo te pongo un punto. Pablo fue instruido, pero hoy entiendo. O sea, Dios lo preparó porque él fue a Grecia y se iba a enfrentar en ese punto a los grandes filósofos. Y si vamos a la Biblia, fue avergonzado por los filósofos. Cuando él fue creyendo que era alguien en su humanismo, fue avergonzado, ¿sabían? Y lo dice la Biblia. Eso quiere decir... que fue preparado para un sector de gente política, gente en la cual estaba preparada para eso. De repente Dios me trajo acá, y yo no tengo en menos las personas. Pero de repente tengo que utilizar otro tipo de léxico o ser más básico en las cosas. Eso no me hace entender de que no conozca a fondo la teología o de que no la aplique. Simplemente que si de repente le tengo que explicar a él, o como le decía hoy a ellos, lo que era algo simple como lo que era el sacerdocio de los levitas. Y si yo te lo explico de una manera teórica, capaz que no me entienden, pero si se lo llevo de una manera básica y sencilla, lo entienden. Entonces el punto es que quizá en parte todos podemos ser teólogos. Sí. El tema de cómo lo desarrollamos delante de todo, nosotros... que lo necesitamos, Yo creo que lo necesitamos. A veces usamos la teología y lo más profundo, porque va a haber gente que te va a llevar a preguntas más profundas, que vos tenés que tener la capacitación para responderla. Y hay otros que van a necesitar la más básica. Claro. Pero estoy de acuerdo contigo, yo en eso estoy de acuerdo en profundizar siempre. Sin darnos cuenta, a veces aplicamos teología. A ver, ¿por qué? No hay, quizá vos aplicás de una forma sencilla lo que es un levita. Pero si te pones, es teología, porque yo tengo que hacerle entender que hoy los levitas no existen. Lógicamente. No existen. Quizás haya alguno de la tribu de Leví, pero están tan expandidos y tan perdidos que uno no sabe ni cuáles son las proveniencias, de dónde proviene, ¿no? Las raíces, si tus raíces son levita o no. Y eso tiene que ver con el diezmo, me imagino que habrás explicado eso por lo del diezmo. No, simplemente pero por el hecho de la interpretación. Eran los que servían en el templo. No iba por el diezmo. Entonces tenemos que, sin darnos cuenta, usar la teología ahí. No somos teólogos. Claro, pero pero hay que mostrar cómo de dónde punto, viene y por qué se crearon. El punto es de usarla al abusar. Claro. Ahí no. Y de ponerte un doctorarte ya de teólogo, claro. Y de ya dar credenciales de teólogo a otro. Si vos ya le explicaste a ver lo que sos un levita, ya sos un teólogo. El teólogo. No, eso no. No pasa por eso. Sino no, yo a lo que voy es que a veces uno teológico está usándola. No te estás volviendo un teólogo, pero tenés que usarla. Claro, hay gente que se, como ya sé lo que vos, al punto cual vas. Hoy hay gente que es doctor en teología. Ahí está. Bueno, este era teología que saca toda la Biblia de contexto. Sí, hay cada teólogo que. Pero como yo digo, yo tomo lo que me conviene, lo que me lícito. Por ejemplo, hay teólogos que han puesto cosas que son edificantes y hay otras que no. Por eso te digo, no es malo, es decir. No estoy de acuerdo con los ministerios de teología ni de institutos bíblicos. No estoy de acuerdo con eso nada más, pero comparto muchas cosas. Bueno, este hombre, que aparte de eso era profesor de historia de la iglesia, este hombre vivió entre 1844 hasta septiembre de 1913, que fue cuando falleció. Por eso digo que es contemporáneo. Él, hablando de los escritos de Justino, él dice, el mayor de los apologistas de ese periodo, cuyo trabajo aún se conservan, es Justino Mártir. De él poseemos dos apologías dirigidas a Antonio Pío y al Senado Romano en el año 150. Ahora voy a mostrar algunas. No voy a leer todo, pero más o menos de qué se basaba. Y el diálogo con Trifón, un judío, escrito algo más tarde, ¿no? Las apologías estas que escribió Justino, por eso a veces uno dice, ¿dónde sacamos tantos datos, no? Este Justino también era escritor. Las primeras apologías de Justino es una pieza argumentativa concebida noblemente y admirablemente presentada y consta de tres partes. La primera refuta los cargos hechos contra los cristianos. Todos los cargos, ¿te acordás cuáles eran los cargos de los cristianos? Para prender a un cristiano. Y que no respetaban la ley de Roma. Ahí está, nos inclinaban ante los dioses, que éramos una secta, ahí va. Que se reunían escondidas. Cualquier cosa se olvida. No pensaba mucha cosa. Que se comían a las sombras, va, se toman sangre, ritos raros. Y él refutaba todo eso. En esto que escribió Justino, él refuta todo eso. No, mirá, nosotros no es así. Y él explicaba cómo son las reuniones, que después creo que lo tengo más adelante, si no nos da el tiempo hoy, por supuesto lo haremos la semana que viene. ¿En qué se basaban las reuniones? ¿Estamos ahí? ¿Estamos en tiempo? Terminamos con Justino, entonces. Viste que yo lo que yo digo es que si vamos a meternos mucho en ¿qué es la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es una iglesia? La palabra iglesia viene de eclesia o reunión o asamblea. Es una reunión, una asamblea. No sé a qué te referís, porque me estás sacando del contexto. No, porque siempre me quedó la duda de cómo no existían determinado tipo de reuniones, no se estaba permitido estar en determinado tipo de reuniones, como había iglesia. Era una reunión, una asamblea se convocaba. Que en realidad es eso. Como estamos ahora. Era lo que te decía Javier. Acordate. No, la iglesia no son las paredes. La iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Mira, Carlos, ese parlante no estaba. La música que ahora canta no estaba. No. No había. Ahí va. Es esto la esencia de la iglesia. Compartir la palabra. Es una convocación donde hay uno que. Un auditorio y uno que. La comparte, la expresa. Sí, tiene una palabra que ahora no me sale. Bueno, alguien que habla. No me sale ahora la palabra. Había gente que estaba interesada. De hecho, tenemos un libro en la Biblia que se llama Eclesiates, que quiere decir el predicador. ¿no? Eclesiastés, el que predica, o el predicador. Bueno, seguimos con Justino. En esto que escribió Justino, porque de acá sacamos esos datos que uno dice, no me toques el mate, dice. Justino decía eso, mirá. Otro. Justino, y tomaban mate amargo, porque los verdaderos cristianos, ¿qué tomaban, Carlos? Yo tomo mate amargo. Sí, los verdaderos, él dice, yo tomo mate amargo, los cristianos no sé, dice. Bueno, refutaba todas esas, Una gran sabiduría, era mentira que la cascarilla... ¡No, no! Lo dejamos grabado, no era la cascarilla. Eso lo trajeron después los unos. Muy bien. Refutaba los cargos hechos contra los cristianos. La segunda parte en la que constaba esto, esta apología que escribió Justino, es prueba la verdad de la religión cristiana, principalmente por medio de las profecías. Él explicaba cómo él había leído las profecías y cómo se habían cumplido y en los tiempos que se habían cumplido. Y la tercera... explica la naturaleza del culto cristiano. ¿En qué consta el culto cristiano? ¿Cómo se hace? Para que aquellos que no saben y hablan porque han escuchado. ¿Te acuerdas que no podía ir a un culto cristiano alguien que no era cristiano, ¿no? Entonces sacaban esas conjeturas, que se comían un niño, todas esas cosas que lo habíamos visto. La segunda apología fue motivado por un vergonzoso caso de persecución bajo Urbico, el prefecto. Y el diálogo con Trifón es el relato de una larga discusión en Éfeso con un judío liberal y hace frente a las objeciones que hace al cristianismo. Sobre el culto cristiano, en aquella época dice Justino, el día llamado Día del Sol, esto lo escribió en el año 150, el día llamado el Día del Sol, todos los que viven en las ciudades o en el campo se juntan en un lugar y se leen la memoria de los apóstoles o los escritos de los profetas, tanto como el tiempo lo permite. No había un horario. Che, nos vamos a juntar de 8 a 10. Tanto como el tiempo nos dé, se leía. Se leía tanto el Antiguo Testamento como lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, ¿no? Eso ya dentro de la Iglesia Católica. No, cristianismo. Acá hay cristianismo. Eso es cristianismo. ¿Y qué es? ¿Eh? Tampoco lo había escuchado el día del sol. Entonces el que preside enseña y exhorta a imitar estas buenas cosas. El que está leyendo enseña la escritura y exhorta que imitemos eso. Así se hacían las reuniones. Luego nos levantamos juntos y oramos. Y en otros pasajes menciona también el canto, como que también cantaban alabanzas y adoraciones. Traen pan, vino y agua. Y el que preside ofrece oraciones y acciones de gracia según su don. Y el pueblo dice amén. Que así sea, ¿no? Nos reunimos en el día del sol porque es el día cuando Dios creó el mundo y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es el domingo. Y acá explica por qué se reunían el domingo. Vemos que el culto no era ritualista ni ceremonioso, sino que consistía de la lectura de las escrituras, la explicación de lo que se acaba de leer, las oraciones, el canto y la participación de la cena, y que tenía lugar principalmente el primer día de la semana, que era el domingo. La explicación esta es... Yo a mí no me queda claro si Jesús resucitó un domingo, pero bueno. A mí tampoco, pero está. Pero ¿y el domingo? Es un tema que tendremos que analizar un día. Tampoco el sol. No, el primer día que Dios creó, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El domingo. El sábado es el séptimo día, ¿no? Muy bien. Refiriéndose a la beneficencia cristiana, dice: los ricos, miren esto, a ver el diezmo, los diezmistas. Dice: los ricos, esto estamos hablando ya de después de Cristo, ¿no? Sí, sí, el año 150. Y después de los apóstoles. En el año cuánto. 150, 100. Él murió en el 167. Así que imagínense. Y esto lo escribió antes. Dice: los ricos entre nosotros ayudan a los necesitados. Cada uno da lo que cree justo. Te lo deja a consideración. Si tu conciencia no te dice nada, si vas a dar con. No sé, no. No es ni un 10 ni un 20, no estoy viendo acá un 10 ni un 20, por lo que cada uno considere justo, creo que cada uno tendrá su porcentaje más alto o más bajo de acuerdo a sus necesidades. Ni tampoco un 2, ni un 1, ni para abajo ni para arriba. Y lo que se colecta es puesto aparte por el que preside la reunión, el que está al frente, quien alivia con ese dinero, alivia a los huérfanos y a las viudas y a los que están enfermos o necesitados o a los que están presos o son forasteros entre nosotros. En una palabra, cuida de los necesitados. Ay, con esa plata. Y se le compra el auto al que preside, la casa nueva al que preside, el traje nuevo al que preside, y se le pagan los vuelos de avión por si quieren. Y yo te agregaría algo, Carlos, que mirá que esto recién ahora me sale, pero es interesante. ¿Vos en algún momento viste en la escritura en el Nuevo Testamento, se pagaba tributo o no? Bajo el gobierno romano, cuando estaba Jesús. ¿Se pagaba tributo o no? Y sí, creo que se pagaba tributo. Sí, porque Jesús le dice. Cuando saca la moneda, el pescado, la moneda de Jesús. Dale al César lo que es. ¿Pagaba tributo Pedro o no? Jesús lo tenía que pagar, bueno. ¿Por qué no lo mencionan? Porque hoy te menciona los gastos de luz, agua, ¿no? O tenés que los gastos comunes. Pero no se nombra eso. O sea, la base siempre fue la necesidad de tu prójimo, el más cercano, el que necesita. La iglesia debería costar hoy de un tesorero. Porque el pastor no es el que tiene que agarrar el dinero. Lo tiene que agarrar el tesorero de la iglesia con dos testigos. Eso lo hacíamos donde estábamos nosotros, en la congregación antes de venir acá. El tesorero agarra el dinero que se reúne en esa reunión adelante de la persona que está ministrando la palabra, el pastor o el que vive, y con dos testigos lo cuentan. Pero luego se tienen que reunir las personas que están en ese caso sirviendo, los que están predicando, los que están colaborando en la obra de Dios, para ponerse de acuerdo en las necesidades y las prioridades. Y siempre se está hablando de lo que estamos. Si ahora estamos acá nosotros y somos los que frecuentamos, bueno, tenemos que estar al tanto de las necesidades. Al que más necesite, pero no es que yo lo... Es en asamblea, como te dijo él. Eso es la iglesia. Se reúnen para estar de acuerdo en si le tenemos que dar, por ejemplo, a la familia Echeverry, a la familia fulana. Lo mismo como con colaborar con otro tipo de cosas. Pero en reunión y en ponerse todo de acuerdo. No era que decide el pastor como ahora. No, ni siquiera tenía esa potestad de decidir. Se ponían de acuerdo y esa es la verdadera iglesia que debería de funcionar hoy en conjunto. Y no era un préstamo, ¿eh? No, de regalo. De gracia. Porque era para eso. A mí me lo dan para darte a vos, no me lo dan para mí. O sea, si no es para mí, entonces esa es la verdadera iglesia como debería de funcionar, y me bendigo a ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Porque tomaron lo que recibieron de los apóstoles. Aquí estamos viendo un emperador que es filósofo, y estamos viendo también un mártir que también es filósofo. Si bien este se convirtió al cristianismo, pero saben de filosofía. Dice que un filósofo contrario a las ideas de Justino, deseando deshacerse de él, lo denunció. Dijo, es cristiano. Ya está. Ya le dio los argumentos Y junto con 6 hermanos más tuvo que comparecer ante las autoridades. Y allí confesó abiertamente su fe en Cristo. No echó para atrás, Justino. Dice, no temiendo la ira de sus adversarios, y fue condenado a muerte. Y otro filósofo que estaba ahí, burlándose de Justino, le preguntó, si suponía que después que le hubiesen cortado la cabeza iría al cielo, ¿vos suponés que después que te corten la cabeza vas a ir al cielo? Eso le preguntó el filósofo. Justino le contestó que no lo suponía, sino que estaba seguro. Y la decapitación de Justino y sus compañeros ocurrió probablemente por allá por el año 167, siendo emperador Marco Aurelio. Estamos hablando de la cuarta persecución, ¿verdad? De las 10 más grandes que hubieron. Dejamos por acá entonces, seguiremos, si el Señor lo permite, la semana que viene. Amén. Pero antes quería aportar un... Aporte. Quería aportar un versículo, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Y el que escucha también. Que nuestra fuente más confiable es la Biblia. Si bien es necesario e importante compartir, expresar y enseñar historia. Porque es la base del cristianismo está en la Biblia, la palabra de Dios. Como Jesús instruyó a sus apóstoles, a sus discípulos, desde ahí es que llega a nosotros. Lo que pasa que el medio de, de, de la enseñanza de Jesús una vez que Jesús partió y empezó las persecuciones, se fue transversando la historia. Sí. Pero nosotros tenemos que tomar y ir a la historia, porque para saber qué pasó, la verdadera, la verdad de, la, de cómo nace todo, lo bueno y lo malo, y de cómo se fue transversando. Pero siempre yo, al que escucha y al que estamos acá, aliento a que tu fuente, confiarle en la Biblia. Está bueno tomar, recepcionar o receptar la historia, porque te va a ayudar mucho a entender por qué hoy se hace lo que se hace. Y simplemente antes de orar, compartir esto que está en segunda de Pedro, en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética más segura que podés tener hoy la tenés en la Biblia. Y como dice acá el hermano Pedro, te alienta a que vos la leas. Es la palabra profética más segura, ¿no? No es de interpretación privada, te está diciendo. Es pública, está a tu alcance, a tu mano. Basta que vos tengas el deseo de buscarla. Entonces está bueno, por otro lado, también conocer de la historia. ¿Por qué se sacaron de contexto? ¿Por qué se dejó de hacer lo que realmente nosotros tratamos de hacer? Que es caminar de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. La doctrina de Jesucristo, enseñanza. Doctrina de enseñanza. Jesús enseñó a los apóstoles, los discipuló y los envió. Nosotros debemos, y el cristianismo en general debería hacer esto mismo. Amén. Amén. Señor Dios y Padre, te damos gracias por permitirnos estar una vez más reunidos en tu presencia, bendito Dios, buscando de ti, buscando conocer más de nuestra historia, ¿no? De cómo llegamos a estar donde estamos hoy, cómo llegaron a dividirse la iglesia en distintas denominaciones que hoy conocemos, en distintas controversias y enfrentadas prácticamente a veces unas con otras. Cómo llegaron esas doctrinas, Señor, que a veces nos asustan, que a veces no podemos creer que alguien puede interpretar, siendo criticiéndose o haciéndose llamar cristiano, interpretar algo de la forma en que se interpretan. Y también, Señor, ¿cómo fue que nos enseñaron mal? ¿De dónde provienen todas esas cosas? Gracias por permitirnos este tiempo, por permitirnos buscar, indagar, que también es parte de buscar de ti. Gracias, Señor, porque hoy todos tenemos a nuestro alcance una Biblia que podemos consultar llegado el momento y hacer como los cristianos de Berea, Señor, que todo lo que oímos podemos ir allí y verificar si lo que nos han dicho o lo que nos han contado es verdad. Padre, solo pon en nosotros esa actitud, ese querer hacerlo, ese querer investigar. Porque sin eso también, Señor, nos convertimos en pasivos y somos parte, sino cómplice, de todo lo que se hace mal en el nombre de Cristo. Gracias, Padre, porque nos permites aclarar la mente y porque nos permites buscar más de ti cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.